¿Quién te dijo a ti que yo por siempre seré para ti? No te engañes más, difícil que vuelva a ser de ti. Si piensas que yo seré para ti, si piensas que yo seré para ti, Belén, va que estás equivocada. Para ti. Para que goce mi rumba que traigo para ti.